Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos a este último programa de la temporada de domingo a domingo sin restricción en este 26 de enero del año 2020. Así es, como cada año, en enero concluimos la temporada del año anterior, en este caso la temporada 2019, donde hacemos un receso en el mes de febrero para recargar pilas, para proyectar también físicamente lo que será un intenso año que ya está en pleno desarrollo y que está también con muchas materias para poder tratar en este programa, para poder analizar sobre la semana que pasó y también para proyectar los temas para la semana venidera, que viene a ser algo así como la última semana hábil. Pero en realidad también todo indica de que va a haber bastante movimiento durante el mes de febrero. A la derecha de esta mesa, saludo a don Hugo Guzmán Rambaldi. ¿Qué tal? Buenos días. Panelista de este programa, director de Periódico El Siglo. Gusto saludarlo. A la izquierda, don Patricio Palma. ¿Cómo está, don Patricio? Gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchos saludos a todas y todos. Francisco Espinosa, en los mandos técnicos. Y al equipo de producción de Radio Nuevo Mundo, que nos permite estar aquí al aire cada día domingo y posteriormente también las retransmisiones y todo el trabajo que posteriormente se desliza de lo que se realiza cada mañana dominical. Acá en este, lo que voy a copiar unas palabras de Richard Sandoval, usted lo ubica, ¿no? Nuestro periodista, conductor del programa, sí, por la tarde, del programa político. Buenos reportajes, buenas notas para El Siglo. El programa político más importante de la izquierda y el progresismo de Chile, de domingo a domingo. Don Hugo Guzmán. Bueno, yo partiría con dos cosas. La primera es que ya supimos que ayer hubo reunión de tres colectividades de derecha: Renovación Nacional, Evópoli y el PRI. En el caso de Renovación Nacional ya está confirmado de que en el Consejo General de ese partido se dio luz verde a la libertad para sus militantes de votar apruebo o rechazo en el plebiscito del 26 de abril respecto a la nueva constitución, aunque quedó claro que la mayoría de ese partido, o al menos del Consejo General, la mayoría está porque siga el actual texto constitucional. Estarían entonces por votar rechazo. En el caso de Evópoli y en el caso del PRI, los acuerdos de sus directivas, de sus instancias de discusiones, que ellos marcarían apruebo a la nueva constitución. Aunque es probable que, sobre todo en algunos militantes dirigentes de Evópoli, también se sumen a la postura de Renovación Nacional. Con esto, los dos principales partidos de derecha, la UDI y Renovación Nacional, claramente ya están en el camino de irse por el proyecto autoritario, conservador y continuista respecto a la Carta Fundamental. Y lo otro, para no alargar mucho, es que siempre nosotros, bueno, estamos muy estructurados en las vacaciones, que enero, que febrero se va casi todo el mundo, pero bueno, el tema de este febrero es que se viene marzo. Hay varias movilizaciones y actividades planificadas para el mes de marzo. Por supuesto, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Ya los universitarios están anunciando movilizaciones. Extraoficialmente se ha dicho que puede haber una huelga general o paro nacional a finales de marzo. Se reactivarían las manifestaciones en torno a la Plaza de la Dignidad. Es decir, hay un listado de situaciones para el mes de marzo que, de acuerdo a versiones públicas, pero también extraoficiales, va a tener al gobierno, específicamente a su equipo político de La Moneda y al Comité Estratégico de La Moneda, trabajando el mes de febrero, previendo lo que pueda, o sea, más que prever, porque ya más o menos está establecido, pero diseñando políticas y medidas respecto a lo que podría ser el inicio del mes de marzo. Y también todo indica que varias organizaciones sociales y políticas durante el próximo mes van a desarrollar reuniones, planificaciones para comenzar a activarse de manera organizada, coordinada, el mes de marzo. Digamos además que el mes de marzo es el anticipo de lo que va a ser el 2020, porque tenemos una serie de movilizaciones. En mayo viene el Día Internacional de los Trabajadores, en abril tenemos el plebiscito por nueva constitución, hay elecciones municipales, alcaldes y concejales. Fíjate que hay algo no menor, que en julio viene el informe de Sebastián Piñera, y yo creo que ese va a ser un hito político en relación a todo lo que ha pasado durante el año. Eso, Julio, Patricio. Buenos días, entonces, Hugo, Carlos. Yo manifiesto, si tú quieres, una cierta aprensión con esto de que en un año como el que estamos viviendo se repita el ciclo y febrero sea considerado un mes en que no ocurre nada y que todos se van de vacaciones y se marchan a distintos lugares y destinos como si no hubiese pasado nada. Pero es que está pasando. Realmente a mí me cuesta entender estos recesos. Me cuesta entender que un parlamento simplemente pare. Tal vez lo puedo entender, por supuesto lo entiendo, en situaciones de absoluta normalidad institucional, pero no es el caso. O sea, ¿qué sentido tiene seguir esperando un mes más que se voten ciertos proyectos de ley que son importantes y que se haga ver al país como que ahora vamos de vacaciones? Se pare el proceso social. A ver, el proceso social no ha parado. Si uno recorre distintos barrios de Santiago o de regiones, se da cuenta que el proceso continúa. Continúan apareciendo consignas en los muros de numerosos barrios de la capital. Los vecinos se reúnen, continúa habiendo discusiones y cabildos. Se están preparando importantísimos hechos sociales, como son hechos de organización social. Está en desarrollo y la próxima semana se vive un evento de derechos humanos de real trascendencia, ¿no? Hay personalidades visitando Chile. Hemos visto marchar al juez Garzón en la Plaza de la Dignidad con otros visitantes ilustres que nos acompañan. Entonces yo me cuesta entender esto de que para el país. ¿Quiénes lo paran? No sé. Los trabajadores siguen trabajando, cada uno va a vacaciones en los días que tiene, pero no tiene un mes tampoco. Entonces, hago presente mi disconformidad, si tú quieres. Incluso, digamos, en nuestro programa, tal vez para más bien por razones económicas, la radio no tiene recursos como para mantenerse con personal contratado especialmente. Pero debiéramos continuar, este es un año especial. Este no es un año normal en nuestro país, y afortunadamente no es normal porque se han producido hechos y circunstancias excepcionales que marcan un antes y un después del 18 de octubre. Creo que eso es el asunto fundamental. Respecto a los temas, claro, yo creo que es muy importante lo que se señala por parte de Hugo, de esto que ocurre en los partidos de la derecha chilena. Que yo creo que está revelando que el sentir profundo de sus dirigentes no es otro que el de la continuidad del régimen que está establecido en nuestro país, y que en gran medida su propuesta de acuerdo a fuerzas de oposición materializada el 15 de noviembre fue una propuesta para salir del paso en una situación que se veía extraordinariamente riesgosa para la mantención del orden de la derecha. Hicieron este acuerdo, pero rápidamente muestran cuál es su verdadera intención. Su intención. Patricio, para precisar, el acuerdo decía que era por nueva constitución, ¿no? El acuerdo es por una, claro, por la paz social y la nueva constitución. Entonces resulta que a los pocos semanas de hacerse el acuerdo, cuando ya entramos en tierra derecha, de la materialización del acuerdo en términos de decisiones ciudadanas, ellos dicen, no, somos tan demócratas que estuvimos de acuerdo en que se hiciera un evento de consulta ciudadana, pero nosotros tenemos la misma opinión que hemos tenido siempre. Entonces sacaron sus cuentas y se dieron cuenta que con este llamado, pensando tal vez en el mes de febrero, pensando tal vez en el verano, reducían el alcance de las movilizaciones que estaban muy fuertes en todo el país y podían recuperar el control del tercio, y esa es la razón por la que impusieron los quórum de 2/3 para una nueva constitución. Por lo menos queda claro, y es importante que cada uno de nosotros lo diga en los circuitos en donde puede ser escuchado. Aquí se ha revelado el verdadero alcance de los propósitos de la derecha chilena, y hoy día ellos no tienen tapujo en decir, no, el evento corre, pero nosotros vamos a votar en contra. Es decir, hicimos un acuerdo por una nueva constitución, pero votaremos en contra de la nueva constitución. Será el nombre de la democracia, digo yo. Eso es lo primero. Y por lo tanto no hay que equivocarse en juzgar cuáles son las verdaderas intenciones de la derecha. Bueno, y esa es la razón por la que Mario Desbordes en Renovación Nacional, que un poco había liderado este sector que pretendía avanzar con cierta consecuencia en términos del acuerdo, bueno, queda en minoría dentro de su partido. Como el voto, José Sandón. El voto es minoritario. Sí. ¿No? Entonces, y dicen, bueno, no haremos más cuestión de esto, dicen. ¿No? Él sigue siendo presidente, o Sandón sigue siendo disidente, pero la mayoría está claramente en contra de su postura, liderada por el señor Alamán, cosa que también hay que decirlo para que no se presente después Alamán como el campeón de las líderes democráticas. Ese es un asunto que creo que es importante. El otro tema que yo creo que debe motivar nuestra conversación de hoy es el que la Cámara de Diputados aprobó en principio la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, el señor Guevara. Don Felipe Guevara fue considerado que tenía mérito para ser acusado y por lo tanto se fue suspendido de sus funciones, y ahora corresponde al Senado determinar si esa suspensión se transforma en destitución o se le levanta el cargo. Creo que es bien importante que estemos muy atentos a que el Senado no cambie la decisión de la Cámara. Porque lo que ha ocurrido con Guevara, que insiste en presentarse como una blanca paloma a la cual lo están acusando injustamente, es que él decidió intervenir en las decisiones que competen al derecho de reunión de los ciudadanos. Esta política que llamó de copamiento preventivo, ¿no?, que terminó incluso por colocar estas grandes barreras New Yorker en distintos lugares de Santiago para impedir el paso de los ciudadanos, bueno, yo creo que es una cosa que está a la vista. Él dice, yo no estoy obstaculizando el derecho de reunión. A ver, pero colocar en las calles de Santiago barreras de cemento no es obstaculizar el derecho de reunión. ¿Puedo pasar por ahí? No puedo porque me lo impide una muralla de cemento. Entonces llegó ya el copamiento ciudadano preventivo a niveles extremos con esta muralla de cemento, que fue además facilitada por una empresa privada, según dijeron. Sería la misma empresa que hizo entrega del informe de Big Data, no se sabe. Vamos a ver en qué termina ese rumor. Pero la verdad es que es una situación bastante compleja. Yo creo que es muy importante que las chilenas y los chilenos pensemos en el significado y la experiencia del derecho de reunión. Esto de que se nos impida juntarnos donde queremos para hacer lo que sea necesario. Yo no estoy planteando aquí el derecho de reunión como un derecho de acción. Claro, sería absurdo que alguien dijera, exijo mi derecho a insubordinarme o a poner una bomba en la moneda. Eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente del derecho de reunión. Es como si alguien impidiera, poniendo bloques de cemento en la puerta de este estudio, que nosotros llegásemos a juntarnos en este estudio donde estamos conversando y pudiéramos hacer este programa. Y después nos dirían, no, ustedes tienen todo el derecho, ahora tienen que encontrar cómo pasar. Y podrían complementar ese obstáculo poniendo algunos carabineros que nos impidieran pasar a golpes, que es lo que está ocurriendo en la Plaza de la Dignidad. Entonces pensémoslo bien, tengámoslo claro. Aquí se está cometiendo una clara violación de principios constitucionales elementales. Y esa es la razón por la que ha sido considerado culpable. Sí, importante, Patricio, más lo que dices, porque el tono comunicacional del gobierno, y por supuesto empezando por Guevara, es que estas son acciones políticas con destinos partidistas. Es un tono comunicacional que le colocan, cuando en el fondo, como tú explicabas, y explicaba más con hecho, aquí no se están cumpliendo con normativas constitucionales, se están violando derechos ciudadanos, y ojo, porque lo centran mucho en la Plaza de la Dignidad, pero fíjate, como una experiencia, yo ayer supe de en dos o tres comunas de cabildos. En una plaza los vecinos se reunieron a escuchar música y a pintar unos murales. Y esa gente está haciendo uso del espacio público. Pero en esos cabildos y en esa experiencia, la gente ahora va a empezar con el temor de que con nuevas disposiciones, no sé, pues llegue un guanaco, llegue un zorrillo, les tiren agua, les tiren gases. Que ojo, además, si eso pasa en una comuna, eso no va a salir en los medios de comunicación. Además, y eso pasa 20, 30 veces en una plaza, eso no va a salir en la... Entonces, ¿qué ocurre? ¿A qué va apuntando esto? Que finalmente la gente como bien decía Patricio, aquí no se trata de estar pidiendo autorización para ir a cometer un delito. Se está hablando de escuchar música, se está hablando de reunirse a conversar, se está hablando de pintar el espacio público con murales, que hacen los mismos vecinos, que ellos acuerdan además qué es lo que se va a colocar aquí. Entonces hay una cuestión de criminalización respecto a lo que la ciudadanía quiere hacer, que es muy grave. Claro, Hugo, y si tú te fijas en la pauta que tenemos, en la pauta, digamos, de lo que fueron los hechos de la semana, una denuncia de la presidenta de la Confusán, Gabriela Flores, porque para el mundo del sindicalismo lo que se acaba de aprobar es muy importante. A veces uno no repara porque estamos, Patricio, tan ensimismados, por así llamarlo, en lo que es el estallido social propiamente tal del conjunto del pueblo, pero para el mundo sindical esto es muy grave. Recordemos de que el subcontrato, por ejemplo, del cobre, se hace visible, se hace fuerte, logra instalarse como una organización importante y con derechos cuando corta los caminos en el teniente. Ustedes recordarán, yo estoy hablando, creo que el año 2000, de principios del 2000, partió la primera huelga del subcontrato, cortando los caminos para lograr esa visibilización. Entonces, esto que señala la presidenta de la Confusán, que estos proyectos de ley no solamente reprimen al conjunto del pueblo de Chile, sino que también va en contra de las luchas del sindicalismo, van en el camino de lo que señalas tú. Ya tenemos el primer contacto de esta mañana, es muy importante, y queremos también agradecer por distintos motivos, entre estos porque sabemos que está con muchas actividades en el marco de lo que es el duodécimo congreso de la Central Unitaria de Trabajadores. Es así que ya estamos en contacto de domingo a domingo con Eric Campos, presidente del sindicato de Metro, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, profesor de historia, magíster en comunicaciones de la USAS. ¿Cómo está, Eric? Gusto de saludarlo. Hola, buenos días a todos y a todos quienes nos escuchan por las señales de Radio Nuevo Mundo. Eric, bueno, están en un evento tremendamente importante, no solo para ustedes como central, como organizaciones que son parte de esta multisindical, sino que, pues, sin duda para el conjunto del país, para el conjunto del movimiento sindical, del movimiento social. ¿Por qué no nos cuentas ¿qué es lo que ha sido el principal balance, en qué está este duodécimo congreso de la principal central sindical de Chile, que además ha tenido un montón de actividades anexas? Ha sido un congreso bastante nutrido. Sí, bueno, hemos tenido efectivamente muchas actividades, seminarios internacionales, había mucho interés de las delegaciones internacionales de poder asistir por el proceso que estamos viviendo en Chile. Más de 30 delegaciones internacionales de todos los continentes. Yo destacaría mucho el ambiente, el ánimo con el que se inauguró el congreso el día viernes. Tuvimos la oportunidad de realizar un acto, una ceremonia en el contexto del homenaje al compañero Víctor Jara. Contamos con la presencia de su compañera, de Joan y de Manuela Bunster. Por lo tanto, fue muy emotivo, sobre todo porque le entregamos la medalla a líderes sindicales en un contexto de violación a los derechos humanos en Chile, reivindicar a Víctor Jara no solo como una víctima de los derechos humanos, sino que también, y por sobre todo, como un cuadro político, social y cultural que puso al centro de su creación la necesidad de generar un lenguaje, una simbología propia, no solo del mundo popular, sino que yo diría en particular de los trabajadores. Y eso que puede sonar a frase hecha, es muy importante en el contexto del debate que estamos viviendo hoy día, porque hay sectores, no solo de la élite, sino que incluso de los sectores progresistas, que han dejado de reconocer en el análisis la centralidad que tiene el trabajo como espacio de identidad. Por supuesto, reconocemos que hay una diversificación de la clase trabajadora, pero en nuestra opinión, y así también lo indican las encuestas, la gente, los ciudadanos, se siguen reconociendo, autorreconociendo como parte de una clase trabajadora diversificada, por supuesto no la de los 70, con otras motivaciones, pero los trabajadores, no hay duda, siguen siendo el sujeto principal de cambios, y lo que hay que hacer hoy día entonces es fortalecer su principal organización. Eric, Hugo Guzmán te saluda. Te quería preguntar cuáles son así de manera sintética, cuáles son los temas más importantes, los temas más centrales que están cruzando el congreso, que no sé si terminó ayer o termina hoy. Termina hoy, de hecho a las 11 tenemos acá un punto de prensa en la central para dar a conocer las principales conclusiones. Yo diría que son básicamente dos grandes conclusiones. Una de ellas es orgánica, pero de proyección política, que tiene que ver con la confirmación, con la ratificación del voto universal como mecanismo de elección para agosto del 2020. Es decir, la CUT va a tener voto universal en agosto del 2020, eso ya es una realidad, va a ser así, va a ser en medio de la contingencia electoral y social, pero creemos que estamos preparados para ese desafío. Y luego, una de las grandes conclusiones, yo diría, que más allá del acuerdo espurio de un sector de la concertación, del Frente Amplio y de la derecha respecto al tema constitucional, definimos que sería un error histórico no participar de un espacio que, por lo demás, entendemos no se abre a propósito de los acuerdos de la élite, sino que se abre a propósito de la acción popular, de la movilización de los trabajadores, principalmente del paro del 14 de noviembre, un paro general, productivo, como no se veía desde la dictadura, y que posibilitó, y yo diría que incluso este acuerdo restringió las posibilidades que esa movilización y que ese movimiento había generado. Por lo tanto, lo que nos hemos propuesto es convocar a la creación del Comando 26 de abril por la nueva constitución, por la convención constitucional, pero sobre todo no porque nos parezca que es necesario solamente abrir el espacio para la nueva constitución, sino que hay que ir a bregar porque los temas de los trabajadores, porque los derechos fundamentales del trabajo, porque el trabajo se visibilice en ese nuevo texto constitucional. Eric, buenos días, te saluda Patricio Palma desde este panel. Hola, Jorge. En la primera parte de tu intervención dices algo que yo creo que es tremendamente importante y hay que recalcarlo. Tú hablas del papel del trabajo en la sociedad. Tal vez muchos chilenos miran a la Central Unitaria como una organización básicamente orientada a conseguir mediante la acción reivindicativa mejores condiciones de vida para sus afiliados. Pero la verdad que la central representa además el papel del trabajo en el mundo social, en la sociedad toda. A mí me gustaría que tú pudieras tal vez desarrollar un poco este ámbito de lo que es la presencia del trabajo, porque se dice en muchas partes hoy día con mucha soltura de cuerpo que bueno, el trabajo ya no es tan importante como era en el siglo pasado, que ahora hay personas independientes, que está lleno de emprendedores, que todos somos empresarios, que prácticamente el trabajo ya dejó de ser lo que fue. Me gustaría que dieras un poco una mirada a ese punto para expresar por qué es tan importante la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, lo primero, ustedes saben, la Fundación Fiel con la encuestadora Mori, una encuestadora de prestigio en Chile, hemos estado ya haciendo el tercer barómetro del trabajo, y lo que indican las encuestas, incluso con una muestra mayor a la SEP, es que primero más del 80% se autodefine como clase trabajadora, que la aprobación de la CUT y del sindicalismo no baja del 27% en un contexto donde las instituciones del Estado no superan el 5%, por lo tanto yo diría que estamos plenamente vigentes desde el punto de vista de la referencia social en un marco de crisis institucional generalizada. La CUT no escapa a eso porque de alguna manera representamos las organizaciones clásicas del mundo del trabajo. Pero respecto a tu pregunta, yo tengo la impresión que ese es el nudo central del debate que viene, no solo para el mundo del trabajo, sino que para la sociedad. El neoliberalismo no solo es una fase mayor del capitalismo, sino que también esa fase mayor del capitalismo ha incorporado dispositivos de autoexplotación, como los que usted señalaba, esto del emprendedurismo, esto de que el esfuerzo individual es el que me va a llevar al bienestar personal, son constructos, dispositivos psicopolíticos que ha generado el neoliberalismo para que la gente no se asocie, no se vincule a referencias colectivas. Yo creo que eso ha estado en crisis y, entre otras cosas, el debate falso de la automatización lo que ha querido señalar es que no va a existir trabajo. Y eso ya lo vivió la clase trabajadora del siglo XIX. El trabajo sigue existiendo como espacio central de la sociedad, lo que pasa es que se transforma. Y hoy día las transformaciones que estamos observando es que se están moviendo hacia el lado de la precarización. No solo por el efecto de la uberización del mercado del trabajo, ya tenemos casi más de un tercio de la clase trabajadora en Chile no tiene contrato, no solo porque se declaren emprendedores, sino que hay mucho trabajo negro, trabajo por horas, y la gente que tiene contrato a su vez tampoco tiene derecho a negociación colectiva, a sindicalizarse. Por lo tanto, la calidad del trabajo está bajando, pero el trabajo sigue siendo fundamental porque además es a partir del trabajo donde los grandes capitales generan la riqueza, sus ganancias, y por lo tanto lo hacen a costa del endeudamiento de los trabajadores y de las condiciones precarias de los trabajadores. El trabajo hoy día se está resignificando, el trabajo ha perdido valor en los trabajadores, y eso es una realidad también. Nosotros también medimos eso en la encuesta Sacmori. Son altos los porcentajes de la gente que no le tiene valor al trabajo, y con justa razón, porque ¿quién le puede tener valor a un espacio que me ocupa todo mi tiempo vital prácticamente, pero que además no genera las retribuciones económicas siquiera para llegar al día 5 de cada mes? Por lo tanto, hay una crisis del trabajo, hay gente muy interesada en que los trabajadores no sigan siendo sujetos, y por lo tanto el desafío nuestro es levantar esa banda. Eric, te quería preguntar, seguir un poco con unas preguntas que te hice anteriormente, más en un sentido informativo. Tú dices que en agosto del 2020 va a haber elección universal, y te quería preguntar si ustedes tienen una aproximación de cuántos trabajadores van a votar a nivel nacional, qué es lo que se elige en esa elección. Y lo segundo, hablaste del comando 26 de abril, ¿quiénes integrarían ese comando? Sí, respecto de la elección universal, se aprobó la elección el 20 de agosto del 2020, es una elección general, por lo tanto se van a elegir los consejeros nacionales de la CUT, y a partir de los consejeros nacionales la nueva directiva, el nuevo comité ejecutivo, y además se van a renovar y se van a elegir todas las directivas provinciales y zonales de las CUT que existen a lo largo de todo el país. Respecto esto del Comando 26 de Abril, el Comando 26 de Abril lo que busca es organizar a los trabajadores, a las trabajadoras, en torno a la aprobación de la nueva constitución, con convención constitucional, pero por sobre todo que inicie un proceso de debate constitucional que nos permita poner al centro los temas del trabajo, que en nuestra opinión, han estado ausentes. Sin ir más lejos, nadie ha hecho, o muy pocos, diría que el Partido Comunista, algunos partidos del Frente Amplio, han hecho referencia, por ejemplo, a esta exclusión que se hace de los dirigentes sindicales, de las dirigentes sindicales, para poder ser candidata a la Asamblea Constitucional. Ustedes saben que por ley, y como va a ser la misma ley que elige a los diputados, por ley, los dirigentes sindicales no pueden ser candidatos a diputados y por lo tanto no pueden ser candidatos a la constituyente. Se habla de suspender el cargo y eso en la ley no existe. Uno para suspender tiene que renunciar y por lo tanto perder el fuero, perder la calidad de dirigente. Y nosotros creemos que así, como están representados los intereses de los empresarios en el Parlamento, nos parece de todo legítimo que quienes sean candidatos o seamos candidatos a la Asamblea Constitucional podamos mantener nuestra condición de dirigentes sindicales, que es lo que nos permite debatir y que nos permite referenciar los temas del trabajo en el espacio constitucional. Eric, ¿cuánta gente votaría en la elección? Ah, eso sí, ya sabía que me faltaba contestar algo. Mira, la CUT mantiene hoy día una afiliación de 740.000 trabajadores, tanto yo te diría que en una relación 50-50 respecto al sector público y sector privado. Primer mito, la CUT no solo tiene trabajadores del sector privado, o sea, público, al contrario, estamos en una relación casi igual, 51-49, y nosotros esperamos que para este congreso se acreditaron 150.000 trabajadores. Nosotros esperamos que al menos pueda votar cercano a esa cifra. La representación en este caso no va a tener que ver necesariamente con quienes van a votar, porque para poder votar hay que tener una serie de condicionantes de las organizaciones, estar con los padrones, con las cuotas al día. Eso hemos dado paso agigantado en ese señal. Hoy día en la página web tenemos un sistema de información sindical donde cada sindicato con una clave que nosotros le entregamos puede acceder a el pago de cuotas, a los padrones. Cada organización va a tener que cargar los padrones, es decir, las organizaciones bases van a ser responsables de sus propios padrones. Por ejemplo, si un sindicato tiene 1.000 trabajadores pero paga solamente por 300, bueno, será esa organización quien tenga que cargar el padrón y explicarle a los otros 700 por qué no paga por los otros 700. O sea, queremos también transparentar ese tipo de situaciones porque más allá de la afiliación, evidentemente que la construcción del padrón depende de quienes mantienen la cuota al día, como cualquier organización que tiene la institucionalidad propia como la CUT. Eric, el estallido social corrió sin duda el cerco de las demandas del pueblo de Chile. Ustedes, como parte también de Unidad Social, fueron parte de un conjunto de demandas que por lo demás están incumplidas. Pero este congreso, ¿dónde ha puesto el foco en las demandas de la Central Unitaria de Trabajadores? ¿Cuáles crees tú que son las principales que han establecido los delegados al Congreso? Y aprovecho para preguntarte, ¿cuántos delegados más o menos participaron de esto? Sí, participaron cerca de 400 delegados de todo el país y de todos los gremios privados y públicos que están afiliados a la CUT. Nosotros hemos ratificado la plataforma de demandas que la CUT impulsó en el marco del estallido social, que además no son solo propios de estos 100 días, son demandas que hemos propiciado y demandado desde hace más de 30 años. Yo diría que principalmente las demandas tienen que ver hoy día en lo urgente con un salario mínimo de 500.000 pesos, no ingreso mínimo como se está discutiendo en el Parlamento, porque ahí es bueno hacer una diferencia, quizás ustedes por supuesto la saben, pero el problema del ingreso mínimo es que quien paga es el Estado a través de subsidios, y nosotros lo que queremos es que quien pague sean los empresarios, porque tienen que dejar de percibir las millonarias ganancias que hoy día reciben a costa de las y los trabajadores. Por lo tanto, salario mínimo de 500.000 pesos. Luego, hay que demandar, por supuesto, mejoras en algunos dispositivos de seguridad social, como el seguro de cesantía. Ahí hay una cantidad de dinero gigante para poder pagar mejores prestaciones cuando un trabajador está en situación de cesantía, y luego, por supuesto, vienen las demandas de carácter más constitucional, ¿no? Nosotros tenemos que establecer el derecho al trabajo en la nueva Constitución, el derecho a huelga, la huelga política, el derecho a huelga debe estar en la nueva Constitución y no con todos los amarres que hoy día tiene a partir de los procedimientos de los servicios mínimos. Y luego viene una serie de demandas que están ligadas a lo sectorial, pero que nos vinculan al movimiento social, como los temas de la vivienda, como los temas de las demandas en el plano de la salud pública y de la educación pública. Por lo tanto, yo diría que este es un congreso que estuvo muy en sintonía con lo que ha demandado el pueblo, en lo que se ha llamado agenda social, que hasta ahora no hay escrita una línea de acuerdo en el Parlamento en función de esa agenda social. Qué decir, se nos queda afuera una reforma de pensiones que, por supuesto, esté en la línea de lo que se ha señalado de no seguir fortaleciendo el sistema de la AFP y de mejorar en lo inmediato las pensiones para las y los trabajadores. Eric, bueno, hemos quedado muy clarificados de lo que ha sido este duodécimo congreso de la Central Unitaria de Trabajadores. Antes de despedirlo, no puedo dejar de preguntarle, porque además tiene que ver con una situación que involucra a millones de chilenos, santiaguinos fundamentalmente, ¿cuál es la situación de la empresa de la cual es su organismo base, que es el Metro de Santiago? ¿Cuál es la situación general de las estaciones, de los trabajadores? Y también entendemos que usted está con un conflicto donde están pidiendo su desafuero con una acusación que ha sido desmentida incluso con los medios de prueba respectivos. Por lo tanto, hay una clara práctica antisindical en su contra, entendemos, Eric. Sí, respecto de lo operativo, Metro debe estar completamente operativo de aquí a fin de año. En abril conseguir por lo menos un 80% del funcionamiento. Tenemos problemas, por supuesto, todavía es el sector de Maipú. Tenemos que habilitar las estaciones de la línea 4 que fueron incendiadas. Hasta ahora solo hemos sido o hemos conocido a culpables de daños en las estaciones de la línea 1, de la línea 5, pero todavía no hay un resultado respecto de quienes quemaron las primeras estaciones, que fueron las estaciones de línea 4, donde nosotros hemos señalado que ahí funcionó, accionó un colectivo con capacidad operativa y que sabía perfectamente cómo hacerle daño al metro, y que nosotros dificultábamos o creer que habían sido los manifestantes que buscan mejoras para el pueblo, porque efectivamente si alguien se afectó con la quema de la línea 4 fueron a la clase trabajadora de la zona sur oriente. Producto de esa vocería pública que el sindicato ha jugado un rol, yo diría, medianamente importante sobre el tema del metro, ha habido una represalia interna vinculada al área de seguridad del metro, donde se emplean numerosos ex oficiales de carabineros, entre ellos el hermano del general Basaletti, José Miguel Abarca, general de la República, Andrés Sinostroza, que es el director de caballería, o fue el director de la Escuela de Caballería de Carabineros el año 2018, cuando se descubrió un tráfico de caballos finos, y por razón por la cual él fue apartado, y ya está contratado en la empresa pública. Nosotros hemos denunciado eso desde hace un año. Por lo tanto, hoy día hay una represalia de ese sector. Yo diría que un sector, como ustedes muy bien saben, con conocimiento en montaje, y efectivamente se montó una acusación utilizando algunos trabajadores en contra mía, en este caso por una supuesta agresión. Nosotros, menos mal, tenemos las cámaras de seguridad que van a desmentir esto en tribunales, y hemos puesto una denuncia por práctica antisindical con el apoyo de Bárbara Figueroa, para que también el metro se haga responsable de este montaje que lo levantaron carabineros en retiro, y que nosotros también hemos dicho, Metro no puede ser una planta de reciclaje de oficiales de carabineros. Por lo tanto, eso está en desarrollo, lo vamos a estar informando en los próximos días, pero por supuesto estamos demostrando la completa inocencia, y las imágenes lo dejan meridianamente establecido. Eric Campos, queremos agradecer la gentileza con Radio Nuevo Mundo, con De Domingo a Domingo, desearles un buen cierre de este duodécimo congreso de la Central Unitaria de Trabajadores, y también seguiremos con atención la situación del Metro de Santiago, de sus trabajadores, de sus estaciones. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a ustedes, los dejamos invitados acá en Alameda 1346, va a estar funcionando ya desde hoy el comando 26 de abril, repartiendo información para las próximas elecciones de la nueva constitución. Muchas gracias. Gracias, Eric. Muchos temas con el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, presidente del sindicato, no recuerdo el número, si el 1 o el 2, pero el más grande de los sindicatos de Metro. Me parece que es el 1, 400 delegados, un congreso bastante interesante. Yo lo he estado siguiendo a través de su Facebook Live, porque don Patricio, don Hugo, estimadas auditoras y auditores, debo decir que ha sido un congreso que ha tenido una gran transparencia. Han sido sus ponencias, sus debates, han sido puestos a través de las redes sociales, a transmisiones de Facebook Live, actos, o sea, no ha sido que cerrado y que busquemos, tratando de romper todos estos mitos que se hicieron con intención respecto a la central. Hay temas que resolver, temas no menores, como por ejemplo, recordemos, el Colegio de Profesores, que participa con la CUT de Unidad Social, tiene congeladas sus cotizaciones, por lo tanto, los cerca de 60.000 afiliados al Colegio de Profesores no podrían votar en estas elecciones de agosto del 2020. O sea, son situaciones que va a haber que ir viendo, pero pareció un congreso, por lo que nos contaba Eric, con bastante profundidad, y también no desconectado, no encerrarse y desconectarse de lo que está pasando a nivel nacional. Fíjate que se rompe, bueno, no sé si es un mito, pero habían estado hablando en algunos medios de que la CUT otra vez iba a postergar las elecciones, que no tenían capacidad, y Eric Campo acaba de informar de que va a haber elección con voto universal en agosto, que es muy importante respecto a, como él mismo decía, a la dinámica orgánica interna, ¿no? Y lo otro, bueno, los ejes de demanda que él planteó, que ahí hay un punto que es importante, ver qué va a hacer el gobierno con eso. ¿En qué sentido? De las demandas que está haciendo la CUT. Las demandas generales. Claro, sí. Y el nivel de respuesta que están teniendo, porque la ministra del Trabajo, no recuerdo si era por el tema de las 40 horas o de las pensiones, dijo algo bien ambiguo. No es que aquí no se mueva una coma ni un punto. O sea, sí puede que movamos una coma y movamos un punto, pero... Claro, eso es como, ¿eh? O sea, algo vamos a cambiar, pero lo puso como a nivel de las comas y de los puntos, y no de las situaciones sustanciales, porque lo que plantea Eric Campos, que esto, por ejemplo, del salario mínimo, de los 500.000 pesos, pero recordemos que además en la reivindicación de pensiones dignas se plantea que las pensiones no sean más bajas precisamente que ese salario mínimo. Pero el gobierno está mandando proyectos que significa 20.000 pesos más. Alguien que tiene una pensión de 90.000 pesos va a empezar a ganar a percibir más bien 110.000. Que, ojo, entre paréntesis, sabemos que para la gente de escasos recursos es importante, pero evidentemente desde el punto de vista estructural no se puede decir que hay una mejora de pensiones cuando a alguien que tiene 100.000 pesos mensuales de pensiones le van a subir 10.000 o 20.000 pesos. Bueno, yo creo que más allá de la excelente disposición y la claridad de conceptos con que Eric Campos nos cuenta de este congreso de la Central Unitaria, pone en el tapete problemas de tremenda relevancia para todos los chilenos. O sea, creo que cuando él habla de la resignificación del trabajo en la sociedad e incorpora, por lo tanto, en el concepto de trabajador a personas que van o que se sitúan más allá de lo que es una organización sindical en una empresa estándar, una empresa como las que habitualmente conocemos en Chile, él nos está informando de que están perfectamente ubicados los trabajadores que conforman la Central Unitaria en los cambios que se han producido en la sociedad y en particular en el mundo del trabajo. Y creo que esto es tremendamente importante, porque una de las cosas que se dicen en caricatura respecto a los trabajadores es que se quedaron en el siglo pasado o antepasado, ¿no? Y cuando él usa categorías como la uberización o el trabajo digital, bueno, está mostrando simplemente que los trabajadores chilenos están perfectamente al tanto y al día de lo que está ocurriendo en el mundo y en su economía. Y en ese sentido, la caricatura no les calza. Creo que es re importante dejar esto absolutamente claro. No estamos hablando aquí de una organización obsoleta, estamos hablando de una organización que está a la vanguardia, porque entiende perfectamente cuál es el papel que aguarda el trabajo en los momentos decisivos de la historia que vienen, pensando en la digitalización, pensando en los cambios. Esto es tan importante como cuando se inventó la máquina de vapor o cuando se inventó la cadena de producción con el fordismo, ¿no? Es decir, son cambios en el mundo del trabajo que son muy relevantes, pero que no agotan, por el contrario, resignifican, como decía Eric Campos, el mundo del trabajo y el trabajo en particular como categoría de análisis. Entonces creo que tenemos que tener muy presente esta entrevista para entender que estamos hablando de un movimiento que tiene una componente, si tú quieres, reivindicativa muy relevante en nuestro país, una tradición de lucha reivindicativa muy relevante en nuestro país, pero que además es una componente que hace a la esencia de lo que es la estructura social chilena. Nadie podría hoy día pretender que la estructura social chilena no tiene trabajo o no considera el trabajo como una de sus categorías fundamentales. Aquí todo el mundo habla de los empresarios, están muy preocupados de la elección de la CPC hoy día, salen en los diarios los candidatos, etcétera, y es como si el trabajo no existiera, como que lo único que existe son los empresarios. No, los empresarios existen porque hay trabajo. Entonces creo que es importante que lo tengamos claro, y él lo deja muy claro a mi juicio. Yo invito a que se profundice el conocimiento de cada uno en estas materias. Yo quiero aprovechar de destacar, Hugo, a propósito de la sindicalización, de la importancia de una organización acorde también a los tiempos, lo que está señalando Patricio, este acuerdo que llegaron los sindicatos de H&M, esta cadena multinacional de ropa bajo costo, low cost, que acordó con sus trabajadores tener las 40 horas semanales. Me parece que es muy importante que se estén dando estos gestos que habían empezado incluso antes del estallido social del 18 de octubre. Y también no olvidarse, porque claro, estamos muy concentrados en un tema que es crucial, que tiene que ver con más de la mitad de la población del país, como son las mujeres, el tema de la paridad de género. Pero Eric nos ha dejado, o ha dejado para la central y para el mundo social, una cuestión muy importante: la exclusión de las que están siendo objeto para este proceso, para estas elecciones de finales de octubre del año 2020, de los dirigentes gremiales y sociales, nuevamente, que no van a poder ser candidatos si es que no renuncian a los cargos que tengan en la organización social. Entonces ahí hay distintos temas. Fíjate que eso quería, a mí me parece que es muy importante lo que planteó la creación del Comando 26 de Abril, porque pasa a ser otro instrumento para lo que va a ser la campaña, el incentivo, la motivación para que el 26 de abril la gente marque apruebo nueva constitución. Ahora, también ya se han constituido varios comandos, faltan unas semanas para que empiece oficialmente la campaña. Hay que decir que desde los partidos de la derecha están haciendo un trabajo muy muy importante, muy incisivo, para que la gente marque el rechazo a la nueva constitución, pero es importante también el saber que se están ya tomando mucha iniciativa para que la gente, primero, vaya a votar, participe, y segundo, defender los argumentos por los cuales se está planteando la nueva constitución. En eso, igual, lo que tú señalabas, bueno, lo dijo Eric, pero tú lo recalcabas, Carlos, es que hay cuestiones de este proceso que no están resueltas: los escaños reservados para los pueblos indígenas, la paridad de género para el órgano constitucional, sea mixto o de 100% de elección, el tema de los independientes. Ya hay un tremendo debate con lo de la franja televisiva electoral respecto al espacio para la sociedad civil. Entonces, como sea, hay todavía unas patas cojas en este proceso, que tienen que ver la esencia de eso, y lo más importante es que todo tiene que ver con la participación y que sea realmente un proceso democrático. Proceso democrático. Pero que hasta ahora nadie sabe cómo se van a resolver. Además, porque hay materias que no están absolutamente regladas. O sea, no es cuestión solamente de ponernos de acuerdo en torno a un reglamento que existe. Exacto. Hay materias que están un poco nebulosas, ¿no? Y otras que son tan complicadas, como la que señalaba Eric Campos, a través de que los dirigentes sindicales tendrían que renunciar a sus cargos para poder ser postular a ser parte de la constituyente. Yo creo que esto es extremadamente serio, porque tal como él recordaba, no se trata solamente de renunciar a un cargo que uno podría decir sería reelecto posteriormente. No, es que también tiene que renunciar al fuero. Y cuando un dirigente sindical renuncia al fuero, queda automáticamente en la categoría de los prescindibles por necesidad de la empresa, ¿no? Entonces puede transformarse en una razia contra la estructura sindical. Yo creo que es un atentado más a los derechos democráticos de los sindicatos, porque obligan a que ese dirigente se vaya. Entonces se supone que hay que elegir otro. O sea, imponen una dinámica que atentan a la autonomía y la independencia de las organizaciones sindicales. Y ojo, que esto no, hasta donde yo entiendo, esto no corre para los empresarios. A mí me surge esa pregunta, ¿no es cierto?, que tendría que hacerse a cada chileno o chileno. Si un dirigente sindical de un sindicato de alguna empresa chilena no puede ser candidato, ¿por qué podría ser candidato un dirigente de alguna de las múltiples organizaciones empresariales que existen en nuestro país? Don Patricio Hugo, mire, vamos a hacer un contacto, una situación que hagamos regularmente en el programa, pero sí lo queremos hacer porque como este es el último programa de la temporada, vamos a tomar un contacto para saludar aquí a la distancia a Javiera Reyes, panelista de este programa, quien ha estado con nosotros toda la semana. Hoy no pudo estar aquí, pero sí quería entregar sus palabras, contactarse con nosotros, con nuestros auditores y auditoras en el marco de este programa que despide la temporada 2019 para recargarnos de pila y salir con todo en marzo de 2020. ¿Cómo estás, Javiera? Gusto saludarla. Hola, hola. Bueno, el gusto obviamente siempre es mío. Y estaba escuchando muy atentamente la primera parte del programa. Muy interesante también la entrevista que le hicieron a Eric. Creo que hay varios elementos también de esta coordinadora 26 de abril, creo que está muy interesante. Y claro, estaba también pensando en toda esta iniciativa que han tenido también para incorporarla, digamos, y dejarla sobre a modo de discusión. Ya han tenido algunos diputados de la UDI que ingresaron a este proyecto de ley para compensar a los delatores de los que alteren el orden público. Creo que eso es uno también de los temas que ha salido bien fuerte esta semana. Creo que también complejiza mucho el debate, o más que el debate, es grave un tipo de ley con esas características. Creo que habla del corte ya directamente dictatorial que tienen aquellos partidos que están, bueno, la UDI en Portugal que lo está impulsando. No. Y por otro lado, estaba muy atentamente escuchando el tema de la paridad, que, bueno, estaban recién conversándolo. Yo creo que para marzo van a haber, bueno, varias, sin duda, muchas fechas importantes, pero destacar dos. Lo voy a hacer en orden cronológico. La primera, yo creo que el 2 de marzo, el súper, súper lunes que le han puesto por ahí, va a ser un día que también marque con harta fuerza lo que vaya a ser el desarrollo de ese mes. Creo que hay que estar muy atentos porque es como el día donde van a intentar algunos volver a aquella normalidad que ya no es tan normalidad. Y bueno, lo otro relacionado al tema de la paridad, lo que va a ser el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde ya está la marcha convocada para el 8, entiendo, y donde se está convocando a un paro para el día 9, el lunes, por supuesto, el 8 es domingo. Entonces, también para tener en consideración en este último programa antes del interludio, y bueno, también excusarme, yo tenía un compromiso partidario hoy día que no me permitía estar presente, Javiera, en el estudio. Javiera, entendemos que usted estuvo el viernes en Plaza de la Dignidad. Sí, ahí estuve. Ahí estuvo. Eso fueron 100 días del estallido social, con bastante presencia de diputados del Partido Comunista, vía Boris Barrera, vía Carol Cariola, después ya anocheciendo a Hugo Gutiérrez flameando una bandera de Víctor Jara debajo de del monumento al general Baquedano, el juez Baltasar Garzón, el alcalde Daniel Jade. De hecho, el juez Baltasar Garzón tuvo que ser protegido por los muchachos y muchachas de la primera línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo ese viernes a su juicio de los 100 días del estallido social? Mira, yo creo que lo primero, sin duda, yo creo que es notable que dirigentes, diputados o dirigentes, digamos, no de la institucionalidad, particularmente el Partido Comunista, puedan ir a la movilización con suma tranquilidad, y creo que eso también habla de una especie de conexión que existe. Ahora, yo creo que ahí también hay otro fenómeno interesante, que es lo que mencionabas tú, que es con el uso de la simbología, de la historia de lucha, digamos, que tiene la movilización social en Chile, digamos, y en eso, obviamente reconociendo de que esto es un movimiento que le pertenece al pueblo chileno, y en eso no es en ningún caso decir que es una cuestión particularmente del Partido Comunista, sino que es algo que legítimamente le corresponde al pueblo de Chile en su expresión. Sí, uno puede observar mucha simbología que de alguna forma se asocia a la historia de lucha, donde el Partido Comunista también ha sido parte de. De hecho, esa banderita yo la he visto varios días, que es una banderita de Víctor Jara, que es muy grande. Yo creo, bueno, si algunos de los auditores han ido a la Plaza de la Dignidad, seguro las han visto, pero son muy llamativas. Y no es solamente una bandera de Víctor Jara, es una bandera de Víctor Jara, y en la misma estética hay una bandera de la Gladys, y siempre andan por el sector de la Plaza de la Dignidad las dos banderas juntas, digamos, pero son muy típicas de la cultura de la misma movilización. Y en ese sentido, bueno, ese día viernes de los 100 días, yo creo que estuvo muy marcado por algo que también mencionaba Patricio en un principio, que son estos New Jersey, especie de pared que están poniendo las fuerzas especiales en las cercanías de la Plaza de la Dignidad. Hubo también muchas denuncias sobre los disparos al cuerpo de perdigones por parte de carabineros, también de las mismas lacrimógenas. Yo creo que fue un día que estuvo particularmente denso. De hecho, mismos carabineros hicieron una especie de barrido muy temprano desde el sector poniente, digamos, hacia la Plaza de la Dignidad. Yo particularmente me encontraba en las cercanías del CAM, y la verdad es que no discriminaron. Yo, por supuesto, andaba con mis antiparras, pero finalmente me terminé llevando una señora que me encontré ahí, que ya quería solamente devolverse de su trabajo, digamos, a su casa, y que en el fondo quedó ahí a la deriva de la represión policial, y un grupo de jóvenes, digamos, la tomamos y la llevamos a un lugar más seguro. Pero creo que y la señora, digamos, estaba ahí porque todos los viernes hacía el mismo recorrido para irse a su casa. Es decir, hubo un actuar muy desmedido el viernes por parte de las fuerzas policiales, al menos en mi opinión, sumado a esta iniciativa de los New Jersey, que la verdad bastante nefasta. Y destacar una cosa, ahí en las cercanías del CAM, la brigada Ramona Parra también hizo una intervención muy interesante con que bueno, era, en realidad es un rayado ahí en las cercanías del CAM para que lo puedan ver también, o a través de redes sociales, o si pueden ir ahí mismo. Pero en el contexto mismo de la movilización, creo que fue bastante decidor que lo estuvieran pintando. De hecho, cuando sucedió todo este episodio que les relataba, estaban con sus pinturas y todo, digamos, resistiendo pero pintando. Muy bien, Javier, le queremos agradecer este contacto. Nos reencontramos en marzo, de domingo a domingo, sin restricción, para, bueno, hacer el aguante ahí todo este año. Un abrazo a la distancia, sí, Javiera. Un abrazo para todos ustedes, a los panelistas, a Hugo, bueno, a Julio, que no está, a ti, Carlos, a Patricio, al diputado Telier también. Un gusto, obviamente, haber participado de esta temporada 2019-2020 en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo, Javier. Ahí estaba Javier Reyes, quien ha estado acá gran parte de los domingos. Hoy día tenía tareas allá en la zona sur de Santiago, en el sector de Los Pejos, de la comuna de Los Pejos. Efectivamente fue muy intenso. Vi imágenes nuevamente de disparos. No se detienen, no disparan las bombas lacrimógenas, efectivamente, al cuerpo. Hay imágenes, y también en Concepción una imagen muy dramática, no sé si la pudieron ver, Hugo Patricio, de una abuelita que andaba con su bastón, fue mojada por fuerza especial y también fue socorrida. Que es una situación, me acordé porque es una situación parecida a la que relata, solo que parece que lo de Javiera no se alcanzó a filmar. En cambio, en Concepción sí pudieron grabarla y se dio esta situación. ¿Algo más antes de la pausa? A mí me parece, Hugo Patricio, extraordinario, realmente impresionante, que el gobierno insista en su represión, con este descaro, con esta brutalidad, incluso durante los días en los cuales se genera en Santiago una instancia de derechos humanos tan significativa como el foro que está convocado. O sea, imaginemos el impacto mundial que tiene el que el juez Garzón haya estado en el centro de estos acontecimientos, presenciando cómo actuaba la fuerza represiva al lado suyo, ¿no? Incluso haya tenido que ser de alguna manera protegido por manifestantes, porque evidentemente cualquiera que no está acostumbrado a moverse en Plaza de la Dignidad puede correr peligro. Entonces, que eso se haga con absoluta impunidad, con absoluto descaro, a mí me llama la atención. O sea, a este gobierno no le importa en absoluto lo que piense la opinión pública de su gestión, y en ese sentido se comporta como la peor de las dictaduras. Es algo bastante curioso, ¿no? Porque incluso las dictaduras guardan la forma. Yo recuerdo a Sergio Díez en Naciones Unidas mintiendo, diciendo que en Chile se respetaban rigurosamente los derechos humanos. Bueno, pero eso, este gobierno, la verdad que no le importa, reprime, viola su propia constitución sin escrúpulo alguno. Y entonces yo espero que los delegados a este foro comprueben, tal como comprobaron las cuatro organizaciones de derechos humanos que emitieron informes en contra del régimen de Piñera, que en Chile sí se violan sistemáticamente los derechos humanos y no se permite la expresión de la protesta popular, que es el fondo de la cuestión. Y lo que está en el fondo de la cuestión es una discusión de los chilenos sobre el tipo de derechos que quieren tener y la agenda social que debe realizarse. En ese sentido, conversaremos en la segunda parte probablemente sobre esta agenda social, porque la verdad es que el régimen de Sebastián Piñera continúa impertérrito su política de limosnas, su política de cambios marginales en la política social, sin atender a las demandas populares. Bueno, no hay mucha limosna en la compra y restauración de nuevos carros lanzados. De nuevos carros para marzo, exactamente. ¡Pausa! Ya se integra la segunda parte de este programa el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Radio Nuevo Mundo. Solo la verdad. Barco de Papel. Un espacio para la literatura y las artes. Escúchalo ahora en su nuevo horario, todos los lunes a las 15 horas en Radio Nuevo Mundo. Barquito de papel. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Criterio Verde, un programa sustentable, eficiente y renovable. Todas las preguntas que tienes sobre el medio ambiente te las respondemos cada lunes al mediodía en Criterio Verde, por las frecuencias de Radio Nuevo Mundo. Criterio Verde, conducido por Juan Diego González. En Chile, para Chile y el mundo, estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Le metió ahí todo hasta... Así es. Pronto. Pero hay que ir a verla, hay que ir a verla, Pacto de Fuga. Vamos a ir a verla. Está con muy buen... Pasó número uno o dos de las películas de ¿cómo se llama? De espectadores. No, no es rating, de espectadores. Ahora, los que vayan a ver la película, yo les recomendaría que aparte de verla, lean sobre la real historia de esa fuga. Sí, pues hay libros. No, secreto todavía. ¿Cómo está? Hay algunos ratitos por ahí. Hay algunos relatos. Ustedes están como último día, nadie se enoja. ¿Cómo está, diputado Guillermo Teller? Gusto de tenerlo acá, o el gusto de ustedes tenerme a mí, no sé. Me tocó hacer aquí el cierre. Tenerlo a usted, pues, muchas gracias. No. Muchas gracias, diputado. Y bueno, pero ¿y por qué está usted aquí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Están de vacaciones ya? Espero que no. ¿No? No se ya. Sabe en realidad. Nadie sabe qué es lo que pasa. Yo espero que no. Oiga, diputado, bueno, ¿no? Este tema conversábamos al principio del programa acá con Hugo, con Patricio, tuvimos entrevistado a Eris Campo, también un contacto con Javier Reyes, porque Javier no pudo estar en este último programa. Bueno, no, una semana que, por cierto, siguió muy intensa, la que viene también, y como decía Patricio, probablemente febrero también sea muy distinto al de los otros años. Por lo menos trae 29 días. Y además trae el año bisiesto, trae un día más. Que va a ser justamente el sábado 29, porque... Alguien me dijo que cuando trae 29 días, mandan las mujeres. ¿Y qué? ¿Mandan las mujeres? Mandan las mujeres. Ah. Cuando es año bisiesto ese, mandan las mujeres. Mire, justamente... Tú sabes que mi madre murió un 29 de febrero. Entonces, hay 3 años que no... Y mire. Bueno, en el Parlamento hubo cuestiones muy importantes que además consumieron una gran cantidad de tiempo. Conversábamos fuera de micrófono, digamos que muchos de estos hechos también no permitieron, por ejemplo, tener una participación más activa en lo que fue el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, porque estuvo la acusación constitucional contra el intendente de la región metropolitana y está también el tema del diputado Gutiérrez. Quisiera partir por lo del intendente. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo se fue el proceso? ¿Han habido otras acusaciones? ¿Hubo diferencias? ¿Hay reconocimiento? ¿Hay mea culpa? ¿Hay algo de parte de la autoridad o seguimos con lo mismo? ¿Y cómo ve el panorama para el Senado? No, lo primero es que no hay punto de comparación entre lo del intendente de Santiago y el diputado Gutiérrez, para que no vaya a creerse que hay alguna similitud. No hay absolutamente ninguna. El intendente de Santiago sobrepasó sus atribuciones constitucionales y legales al oponerse de manera material, podemos decir, a la libertad de expresión y de reunión, y de manera reiterada, y además declarándolo. Tolerancia cero, dijo en un momento. Es decir, eso con esa expresión ya lo está diciendo todo. Ahora, él no reconoce nada, la derecha tampoco, la derecha muy prepotente, y la derecha insiste en que los que están en la plaza son delincuentes. Pintó un cuadro dantesco de lo que ocurriría en los hogares de la gente que vive en la Plaza Italia o en lugares cercanos. Dice que por las bombas molotov, incluso hay gente vomitando sangre, que los perritos, o sea, las mascotas, andan totalmente complicadas, con estrés, que los adultos mayores están encerrados en sus habitaciones. En fin, mostraron este cuadro, y lo que yo he visto ahí en la Plaza Italia, los letreros que se ven en las ventanas de departamento de casa es: no más bombas lacrimógenas, no más bombas lacrimógenas. ¿Está en casi todos los edificios? En casi todos los edificios, no bombas lacrimógenas. Entonces yo creo que está bien sancionada la acusación constitucional, fue un resultado estrecho, los alegatos fueron muy de fondo y yo creo que hubo defensas muy claras respecto al derecho de reunión, al derecho de opinión, incluso al derecho de rebelión, que me llamó la atención que algunos diputados tomaron ese concepto. Bueno, ahora la acusación está pendiente de lo que ocurra en el Senado. En el Senado la oposición tiene mayoría, debiera pasar, a no ser que se produzca un cambio de opinión, pues no sabemos por cuál podría ser el motivo que se produzca ese cambio de opinión. No sería primera vez. Ah, no sería primera vez, claro. Oye, diputado, más allá de lo de, o no, no más allá, sino considerando también lo de Guevara, hubo una reunión ahora, un foro latinoamericano de derechos humanos. El viernes nuevamente hubo acciones de represión. Están saliendo algunos dictámenes respecto a procesamiento carabinero. ¿Usted piensa que el tema de derechos humanos o esto de la represión va a la baja, o estamos en el país, se está manteniendo este tema como un punto gravitante muy alto? No, se mantiene como un punto gravitante. Fue lo que inclinó la balanza en favor de la acusación al intendente Guevara. Fue el tema de derechos humanos, ¿no? Y la violación a los derechos humanos fue el tema que estuvo. Por parte de la derecha el tema era la violencia, ¿no? Y por parte nuestra, de la oposición, es la violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas, de lo cual es responsable este gobierno, como ya sabemos, y como lo han dicho ya varios informes de organismos internacionales de derechos humanos. Pero se ve que hay mayor organización, están organizadas las víctimas de hoy, que tienen una relación también con las víctimas de ayer, y claro, lo que la mayoría del país quiere es que esto se termine, o sea, que termine la impunidad y que se termine la represión indiscriminada o generalizada como se ha estado llevando a cabo este último tiempo. Yo pienso, diputado, que el tema del derecho a reunión es un asunto fundamental, y creo que los chilenos y las chilenas lo están viendo así. No vería ningún fundamento para que esa mayoría en el Senado no se expresara en contra de este intendente, que ha despreciado absolutamente el significado del derecho de reunión. Es algo realmente sorprendente que se esté procediendo de la manera que lo está haciendo el régimen de Sebastián Piñera en las calles del país. Ahora, la pregunta es para mí, y eso quería consultar su opinión, creo que es importante que analicemos ese punto. La derecha plantea que hay violencia y que tiene que hacer, por lo tanto, represión de esa violencia. La oposición plantea que hay violación de derechos humanos y que hay que, por lo tanto, exigir respeto a los derechos humanos. Pero lo que está en el fondo y lo que genera esa discusión es otra cosa. Es que hay una agenda social de garantías que necesita la población chilena que no han sido satisfechas en absoluto. O sea, las pocas cosas que han sido obtenidas han sido producto de la tremenda pelea y el sacrificio de miles de chilenos en las calles. Entonces, ¿cómo se ve esto en la perspectiva de los meses que viene, pensando que va a estar cruzado por la discusión de nueva constitución, el apruebo o rechazo, el tipo de mecanismo, pero que no puede inhibir la búsqueda de soluciones a los problemas más urgentes que tiene la población chilena? ¿Cómo se ve esto? Es decir, lo que mantiene a la baja la popularidad del gobierno, que está muy baja, se habla un 4-6% ya las encuestas, es precisamente su incumplimiento de las promesas que hizo como gobernante, porque iba a haber más trabajo, mejores sueldos, mejores pensiones. No hay nada de eso. Y segundo, que eso ya es una necesidad absoluta del pueblo chileno, que exige que tienen que realizarse reformas estructurales de fondo para resolver eso, pero este gobierno no lo va a hacer. Entonces, claro, el plebiscito es válido, se está haciendo un proceso, la mayoría del país quiere una nueva constitución, vamos a ver cómo sale el proceso, pero está el trasfondo, están las demandas incumplidas. Por lo tanto, esta posibilidad de grandes movilizaciones en los días futuros está totalmente latente. Ahora, ¿por qué el gobierno se aferra tanto a esto de la violencia? Y que la violencia, y que es la violencia la originaria de todo, ¿no? Es porque el gobierno está pendiendo un hilo. O sea, si nos damos cuenta, en las últimas encuestas, creo que la CEP, que hace un análisis del apoyo de la derecha a Piñera, y ese apoyo ha bajado en un 60%. Es decir, es muy poca la gente que defiende a Piñera. Entonces ese gobierno, para sostenerse, está apelando a esto de que la oposición, parte de la oposición y el movimiento social son generadores de violencia, y que esa violencia hay que contenerla, y se está preparando para eso. Y estamos llegando a la instalación de un Estado autoritario, presidencialista autoritario en Chile. Si empezamos a ver, en el Parlamento se han aprobado leyes que criminalizan la movilización social, ¿no? Hay un proyecto de que el presidente libremente puede disponer de las Fuerzas Armadas para ponerla, según ellos, en lugares de instalaciones críticas, pero no queda claro cuáles son. Entonces queda el arbitrio del presidente de la República, y sabemos lo que significa poner militares al cuidado de cualquier cosa en la calle con armamento de guerra. Y si hay una protesta, claro, los carabineros lanzan gases, lanzan balines, violan derechos de las personas, pero aquí podemos llegar fácilmente a que mucha gente pierda la vida en esto. Tenemos la experiencia en Chile, no tenemos para qué ir tan lejos. Entonces, por eso es que la derecha este último tiempo, yo diría que se ha estado aglomerando más hacia la ultraderecha que hace una derecha centrista, aperturista, como aparece, por ejemplo, la posición de Desbordes, el presidente de RN. Y el presidente de RN perdió la batalla. O sea, él, que es uno de los auspiciadores de este proceso constitucional y que está por la nueva constitución, perdió en el Consejo Nacional de su partido. Perdió. Entonces no sé cómo lo va a hacer. Se la va a seguir jugando por el apruebo, que se va a producir una decisión. Han dado libertad de acción, pero esa libertad de acción quiere decir que ya la directiva de RN está, como se dice en buen chileno, con los cachos sueltos. Así no es. Así es. Y esto entraña un peligro, porque entonces toda la derecha, salvo Evópolis, que me da la impresión que ayer acordó aprobar, sí, después de una ardua discusión, aprobar. Pero yo creo que hay también con algunas voces, también con algunas voces disidentes, opinión del presidente de Evópolis bastante. Entonces, curiosa. Aquí se está polarizando el país en torno al apruebo o el rechazo. Se está polarizando. Y va a ser una batalla compleja y dura. Pero esa batalla no va a evitar las manifestaciones sociales, por ejemplo, lo que viene en marzo, el 8 de marzo, más aún cuando todavía no está la paridad de género aprobada. Yo creo que eso va a ser una gran manifestación y debería hacerlo. Pero la marcha de mujeres, las que iniciaron el año pasado con grandes manifestaciones y protestas. Muy diputado, la línea de lo que usted está diciendo es que ante la situación que se está viviendo, el gobierno estaría ratificando una línea de medidas autoritarias. ¿Y qué más le queda? Lo otro que le queda al gobierno es llegar a un acuerdo democrático para hacer nuevas elecciones de presidente y de parlamento. Diputado, antes de... Pero eso, sobre es, lo que eso que es muy importante, donde hay voces que plantean la necesidad de que eso ocurra, el gobierno no ha escuchado nada, no se ha pronunciado. No, ni siquiera se ha pronunciado. Pero respecto a las leyes, diputado, yo imagino que usted también a las leyes que se han estado aprobando, a raíz de lo que le pregunta Hugo, hay ¿cómo denominarlo? Una pregunta, por así decirlo, que en las calles, en el movimiento social, que no se explica cómo un gobierno con tan poca aprobación logra seguir aprobando este tipo de leyes en el Parlamento. Bueno, como han aprobado varias otras, no solo las que criminalizan la movilización social, también aprobaron en principio la reforma tributaria, que era malísima, como la envió el gobierno, y se la aprobaron 100% partidos de oposición. Claro, después de las movilizaciones, después del estallido social, cambia todo en el Senado, y ahora salió una reforma tributaria totalmente distinta y que echó abajo lo que se llamaba el corazón de esta reforma tributaria, que era devolverle casi 1.000 millones de dólares a los más ricos de este país. Eso se echó abajo. Y además se le cobran otros pocos impuestos a los más ricos y se ponen impuestos a algunas plataformas, etcétera, que elevan un poco, pero de manera muy insuficiente, los fondos para el Estado, para atender demandas sociales. Igual es menos de la mitad de lo que realmente se necesitaría para satisfacer. Mucho menos de la mitad. Entonces mucho realmente menos de la mitad, o sea, muy una poco. Vergüenza. Mucho menos de la mitad. Pero yo creo que tal vez, no sé cómo lo ve usted, diputado, porque usted es diputado, y eso es muy importante clarificarlo. El apoyo que tiene el Parlamento como institución a nivel de la sociedad chilena es bajísimo. O sea, está tan desprestigiado o más que el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, uno tiene la obligación de diferenciar en ese Parlamento los que están por una posición o los que están por otra. Sin embargo, la reiterada connivencia de algunos diputados que se dicen de oposición con los parlamentarios de derecha ha llevado a que se produzca este desencanto popular respecto de la institución Congreso y en particular Cámara de Diputados. El Senado lo tratan de poner como algo aparte, pero la verdad es que su comportamiento ha sido parecido. Está en el mismo porcentaje que la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo visualizamos esto, diputado? Porque es realmente complejo. Sí, es bastante contradictorio. O sea, una cosa es que como institución yo creo que es justa la opinión que tiene la mayoría, porque la verdad es que el Parlamento como institución no se ha puesto a la altura de las demandas ciudadanas. Claro, dicen que ahora estamos legislando mucho porque no hemos tenido semanas distritales hace ya meses, lo que va en deterioro de la labor parlamentaria porque nos apartan de nuestra base electoral, o sea, de quienes nosotros representamos. Además, o sea, que no podemos ir a dialogar con ellos. Es parte del trabajo que ustedes hacen. Pero son leyes que no van al fondo, no van al fondo de la solución, o sea, son medias parches, mejoras leves, ¿no? Pero no van al fondo. Entonces la población no es eso. Algunos dicen que es por los escándalos, porque hay algunos parlamentarios que son corruptos, otros parlamentarios que le pegan a los trabajadores, qué sé yo, cuando se van a tomar un trago, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no es eso. Lo de fondo es que no ven que el Parlamento esté al lado de las demandas sociales, no lo ven, y que debiera contraponerse al Ejecutivo. Ahora, yo creo que sin embargo la gente distingue, porque incluso cuando le preguntan por partidos políticos o por conglomerados, la gente sí distingue entre la derecha, la izquierda y entre los partidos. Por ejemplo, nuestro partido ha estado bastante bien posicionado este último tiempo, mucho más que históricamente. Yo espero también que sepa distinguir entre la labor de los parlamentarios y la posición de los parlamentarios, y creo que lo distinguió porque en la encuesta CEP, a pesar de que la mayoría dice prefiero ver a los políticos llegando a acuerdos, pero en relación a los que participaron en el famoso acuerdo por la paz y por la nueva constitución, todos bajan violentamente en las encuestas, pero bajan violentamente todos, ¿no? Eso ha hecho también que muchos partidos se han dividido o están con problemas internos, se les ha ido mucha gente, hay algunos que se le han ido muchos militantes, es por esa razón, ¿no? Porque no están a tono con las demandas sociales. Ese es el tema. Y hay otra cosa que a mí me parece que es muy contradictoria y que es peligrosa, porque ya el Parlamento está... como institución está muy desprestigiado, pero a la hora de preguntar en las encuestas por convención constitucional 100% electa y convención constitucional mixta, es decir, que la mitad esté formada por parlamentarios, la distancia entre una y otra son muy cortas. Entonces, ¿por qué, si está tan desprestigiado el Congreso, por qué la gente en casi un 40% dice que le gustaría una convención mixta que esté compuesta por un 50% electo y un 50% parlamentario? No lo explico. Ahí hay una, claro, esa es una respuesta más curiosa de la encuesta. No se explica. Bueno, son parte, yo creo, seguramente de la vorágine también de informaciones, de hechos que se van sucediendo. Volviendo a lo que hablaba Patricio delante, recuerdo, domingo 20 de octubre, conferencia de prensa en la sede del Partido Comunista, en lo que posteriormente sería la zona cero de la protesta, ahí en Plaza Italia. Usted, en una de las preguntas que le hacen los periodistas, dice, bueno, si es necesario que renuncie el presidente y hayan elecciones anticipadas, estamos dispuestos a eso. Después fueron sucediendo los hechos estos 100 días con muchas cosas, pero como que volvió justamente este tema con fuerza, por lo que señalaban acá, un gobierno que no escucha, que no oye, que no tiene aprobación popular. ¿Cómo ve usted ese hecho? Bueno, yo veo que en vez de que se vaya agudizando la situación, en que usted dé una confrontación que podría ser violenta de verdad, entre comillas, es preferible que se llegue a un acuerdo democrático de todas las fuerzas y decir, mire, la salida democrática a esto es adelantar las elecciones. Un presidente con tan baja aceptación popular y un parlamento también como institución con tan baja aceptación popular, esto amerita que se llamen elecciones y que el pueblo decida cuál es el presidente o presidenta que quiere y cuál es el parlamento que quiere. Y seguimos adelante. Y seguimos adelante, eso no va a tampoco a impedir el proceso constituyente que ya está en marcha. Sí, al contrario, consistente con al eso, contrario, ¿no? Creo que lo fortalecería muchísimo y podríamos tener, hacerlo al mismo tiempo, a lo mejor, al mismo tiempo las elecciones de todo esto, en las fechas que vienen, este año, y no esperar el otro, y eso yo creo que mejoraría mucho la situación en Chile. Abriría más de manera más ancha las puertas del proceso democrático, de la discusión democrática, de la participación, del escucharnos unos a otros, que es lo que la ciudadanía quiere. Pero en esta circunstancia es muy difícil, porque este gobierno que se defiende con dientes y muelas, cada vez va poniendo más cortapisas a la expresión ciudadana. Y diputado, perdona, pero hace una precisión. Esto está dentro del marco constitucional, aquí no se está pidiendo nada que esté fuera de... No, pero si hay un acuerdo... Me refiero a adelantar las elecciones. Pero si hay un acuerdo democrático, claro, cambiar la fecha de las elecciones, no sé, creo que tiene un quórum calificado de 3/5, pero si hay un acuerdo democrático, se puede hacer. No se podía cambiar la constitución. Bueno, pero ¿en cuántos días se demoró en hacerse una reforma constitucional cuando hubo un acuerdo? Aunque fue parcial y todo, pero hubo un acuerdo. Entonces perfectamente se puede hacer. Ahora esto está mostrando al mismo tiempo por qué hay tanta justicia en la petición de una nueva constitución. Porque claro, hay muchos países en los cuales cuando se genera una crisis parecida a la que tenemos en Chile, la propia constitución tiene el mecanismo que permite que esa crisis se resuelva dentro del marco democrático constitucional. El problema es que en Chile no es posible. Entonces tenemos un régimen como el de Piñera que insiste en la misma política y tiene a la ciudadanía esperando que pase algo que, por cierto, demora mucho. Yo a propósito de eso, quería recordar, diputado, que estuvo, digamos, sacudido el ambiente de los economistas por las declaraciones de Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel muy famoso, que dice, nosotros en la OCDE siempre veíamos que en Chile el tema de la desigualdad era excepcionalmente grande. Y esto es una cosa que es bueno tener muy presente, porque Piñera insiste en que no se reparte nada. O sea, toda su política es una política de contención, de entrega de pequeños aumentos. Él no se plantea una redistribución real de ingresos, por ejemplo. Entonces, esto es importante como opinión. Yo me imagino, diputado, que los comunistas están por una mirada a este programa social completamente diferente. No, evidentemente estamos por una política redistributiva de la riqueza distinta, y por eso es que estamos estudiando lo que se llama un nuevo proyecto de desarrollo para Chile, que va a ser uno de los temas centrales del próximo congreso del partido, pero que ya se está discutiendo y que pensamos tener una opinión ya a comienzos de marzo, es decir, ya una opinión muy fundada respecto al nuevo proyecto de desarrollo para Chile que va a ser lanzada como propuesta a toda la ciudadanía y a otras fuerzas políticas y sociales del país. Queremos abrir un diálogo sobre eso, nos interesa muchísimo y creo que va a ser una novedad, además, pero una novedad anhelada por mucha gente que quiere, ¿no es cierto?, que se terminen las inequidades, las desigualdades, la injusticia social. Diputado, esta semana quedó como de manifiesto para mucha gente el tema de los quórum. ¿Por qué no realmente habla quórum, quórum, palabras que en realidad muchos del común de las personas nos cuesta digerirla para saber qué consiste realmente? Y esta semana lo vimos con dos temas muy importantes que quisiéramos pedirle que también los pudiera explicar para que los auditores entiendan de la importancia, porque los quórum, el voto obligatorio, porque además la noticia dice Cámara rechaza voto obligatorio y darle la votación, uno cree que la votación fue a favor del rechazo, ¿no? Y lo mismo con el tema de la paridad de género en el Senado, en este caso. Bueno, en el caso del voto obligatorio, que todas las encuestas dicen que 69, 70, en otras hasta el 80% de la ciudadanía plantea que está de acuerdo con el voto obligatorio. El voto obligatorio fue aprobado en la Cámara, o sea, la ley fue aprobada. En general, el voto obligatorio fue aprobado. Y fue aprobado con votos de la derecha, ¿no? Pero estos sectores que se oponen a la nueva constitución y que quieren a toda costa alcanzar el tercio en la convención para oponerse, ¿no es cierto?, para tener un muro de contención a las propuestas más progresistas, ellos sacaron las cuentas que el voto obligatorio desfavorece a la derecha y que favorecería las posturas de izquierda, porque es evidente que con el voto obligatorio hay más participación de los sectores más populares del país, que por muchas razones, cuando el voto es voluntario, no van a votar porque, bueno, incluso no quieren gastar o no tienen para gastar el pasaje en la micro. Es caro, muy caro. ¿No? Que nosotros muchas veces hemos hablado, bueno, si era voto voluntario, ¿por qué no iba asociado, no sé, por un gran proceso de educación cívica, mejor dicho, de la importancia del voto, por qué había que votar, pero además que se dieran facilidad en el transporte esos días? Nunca se ha hecho. Y claro, hay un ejemplo, hay dos ejemplos. En la elección municipal, la última elección desde la última elección municipal con voto obligatorio a la primera con voto voluntario, se perdieron 1 millón de votos. 1 millón de votos. ¿Ah? El actual presidente de la República, que se jacta que fue apoyado por una inmensa mayoría, resulta que solo sacó el 27% de los votos de la gente que está habilitada para votar, de los electores, 27%. Entonces, pero ellos sacaron las cuentas y dijeron, no, vamos a rechazar entonces, en la discusión en particular, vamos a rechazar los artículos que instalan el voto obligatorio, y lo rechazaron. O sea, pero sacó mucho más votos la idea de aprobar, pero como era quórum calificado, como 88, claro, votos contra, claro, 30, algo así, ¿no? Claro, exactamente. Entonces esa minoría ínfima echó abajo el voto obligatorio. Ahora yo creo que se va a reponer la discusión, porque fue aprobado en general la idea de legislar. O sea, si se hubiera rechazado habría que esperar un año, pero no se rechazó la idea de legislar. Eso es importante. ¿Ah? ¿Usted incluso pensando en el 26 de abril? Sí, pensando en todos los eventos electorales que vienen. Vamos a ver qué es lo que pasa en marzo, porque esto se va a reponer en marzo seguramente. Hoy día en el Mercurio, la editorial dice que lástima que se marró la aprobación del voto obligatorio por cálculos electorales de algunos. O sea, hasta el Mercurio lo reconoce. El Mercurio, si es, está diciendo, oye, a mí la verdad es que me llamó la atención. Es que la derecha se ha puesto otra vez, Piñera, la derecha se ha puesto contra la opinión de la mayoría de la ciudadanía. O sea, no dan pie en bola. Es lo que les dijo. Esta es la formulación de la pregunta de Carlos Uga, es que en realidad estamos viendo que el Parlamento está ganando la minoría. Claro, porque, pero bueno, pero si eso es histórico, pues ¿cuánto tiempo lo estamos viendo así? Y quieren que siga igual. Pero es que la alarma está justamente pensando en lo que se ha denunciado en el marco de lo que será después la convención constitucional. Ahora, está la alarma en eso, efectivamente, pero también hay que pensar otra cosa. Usted estaba hablando recién de la acusación constitucional, la acusación que le han hecho al Tribunal Constitucional contra Hugo Gutiérrez. Yo no soy abogado, pero mire, basta leer la acusación para darse cuenta que, no sé, pero una cosa pueril, le quiero decir, la acusación. No tiene ni un asidero jurídico, no tiene base jurídica, no tiene cómo. Es una maniobra política, porque además los elementos de la acusación son los mismos que estaban en la acusación con que se pretendió desaforar a los 9 diputados comunistas, y que el mismo Tribunal Constitucional lo desechó, pero ahora con los mismos argumentos la acoge, con 2 votos en contra, que dice lo mismo que estoy diciendo yo, que no hay nada que se pueda acoger para una cosa como esta. Además, el Tribunal Constitucional, que lo único que para lo que fue hecho, que era para dirimir si una ley realmente concordaba con los preceptos constitucionales o no, ahora se está usando para desaforar, o se están haciendo justicia como los tribunales de justicia. O sea, están pasando por encima de todo lo que es la normalidad jurídica en este país. Pues hay que en una entrevista, lo que era, disculpa Hugo, el control de constitucionalidad de las leyes, que ese entiendo que era el origen cuando se fundó por Frei Montalva. Claro, Frei Montalva, tiene, ¿no?, que ver la armonía. Por supuesto, cuando se hace una nueva ley, lo lógico es que alguien indique si esa nueva ley está de acuerdo al orden constitucional existente. Claro. Esa y es tiene la que armonizarla. Y eso. Nadie puede estar en contra de eso, porque tiene que haber algún organismo que sancione. El problema es cuando ese organismo se excede absolutamente de sus funciones, como este caso. Yo le hicimos una entrevista en El Siglo a Hugo Gutiérrez, y ahí él explicaba cuáles eran las 4 acusaciones. Yo no terminaba de leerlo, y Hugo Gutiérrez responsable de todo lo que pasó en este país. Claro. Responsable absolutamente de todo. Luego le faltó decir que él fue el primero que saltó un torniquete. Claro. No tiene nada que ver. Luego andaba por allá por el norte, ni siquiera soñó con esto del estallido social. Donde no hay metro. Pero lo que sucede. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, porque estábamos hablando de la. Llevemos el hilo de la conversación, porque estábamos hablando del peligro de los 2/3. De los quórum. De los quórum, ya. Pero ¿qué pasa al revés? Supongamos que la derecha vaya, como se está escribiendo, según dicen, en una hoja en blanco la Constitución, salvo los ¿cómo se llaman?, los protocolos internacionales. Entonces tiene que escribirse en algún momento si va a haber Tribunal Constitucional o no. Entonces la derecha va a decir un Tribunal Constitucional. Pero en ese caso la manija la vamos a tener del otro lado, porque la derecha no va a sacar los 2/3 de la convención. Y le decimos, no hay Tribunal Constitucional, se acaba el Tribunal Constitucional. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, pues? Es decir, claro, lo que puede pasar, el peligro que hay entonces, que quede una constitución totalmente vacía en algunos aspectos. Y que ahí donde algunos dicen, no, pero es que eso se puede arreglar con leyes, lo que no es tan así. Entonces, por eso digo, no es, también hay que verle ese lado, para que no digan que somos obstruccionistas totales y que no vemos en su amplitud, digamos, el proceso. Lo estamos viendo en toda su amplitud. Y en el caso del Senado fueron 24 votos contra 12 por la paridad. Le faltó un voto, que entre paréntesis aprovechamos a decir que fue el senador Castro, lo escuchamos todo el día anterior, diciendo 2 cosas, una barbaridad, que era que si votaban todos no se alcanzaba a terminar el proceso electoral en un día, pero la parte positiva en esa declaración anterior es que iba a votar a favor, porque entonces sabía que no iba a estar y había comprometido, y no votó a favor, pues se obtuvo. Claro, el problema en el Senado es que habían 2 propuestas, una la que iba de la Cámara y otra que levantó el Ejecutivo. Ninguna de las 2 obtuvo el quórum. Entonces no queda nada. Entonces vuelve a la Cámara y la Cámara va a tener que dirimir. Lo que está clarísimo es que esto va a pasar a comisión mixta en marzo, y la comisión mixta va a tener que dirimir. Y esperamos que ahí. ¿Y dar los tiempos antes del 8 de marzo? ¿Puede la comisión mixta resolver en una semana? No sé, ni siquiera sé cuándo empieza el año legislativo. Creo que empieza el 5, me parece, no estoy seguro. Oye, diputado, vamos a ir al tema de Hugo Gutiérrez, porque hay muchas preguntas, preocupación, pero antes voy a mandar algunos saludos de España, que nos llegan desde San Antonio, desde Suecia, desde Ancud, del sector Puntra, donde, el sector donde se está instalando el vertedero, que tiene mucha preocupación porque está cerca de humedales y ríos. Yo aprovecho a saludar también a Radio Huerquén Mapu, de la zona del Biobío, que se conecta con nuestra transmisión, a Radio Independiente de Puerto Natales, que también se conecta con esta transmisión. Hay mucha preocupación, diputado, por la respuesta de Hugo Gutiérrez. Preocupación en la gente de su partido, preocupación en la gente de Iquique, porque sienten como que se está entregando a las manos de este tribunal sin ánimo de defenderse. ¿Cuál es la situación, digamos? Sería conveniente, para que mayor claridad del debate, explicar en qué consiste la acusación, o sea, ¿de quién lo están acusando? De incitar a la violencia. Claro, pero ¿por qué? En principio era por el dibujo, Eso fue lo que dijeron en la primera. Pero el dibujo no tiene nada que ver. Esto partió con un dibujo, claro, efectivamente. Pero él reprodujo un dibujo infantil. Sí. No, pero no tiene nada que ver. En la acusación, el dibujo no es nada. No es nada. Lo usaron como una especie de leitmotiv. Ah, míralo. Claro. No, pero no tiene validez, porque además la copia de algo en un Twitter no tiene validez jurídica ninguna. Don Patricio. Bueno, es que entonces el problema que tenemos ahora es que Hugo ha planteado que no va a responder, dice él, a la acusación de un tribunal que para este caso es ilegítimo. Y esto genera una especie de impasse. ¿Cuál es la situación hoy día, diputado? Y preocupación en la gente que... No. Nosotros hemos respaldado plenamente lo que planteó Hugo, lo que propuso Hugo Gutiérrez, que era no darle reconocimiento al Tribunal Constitucional. ¿Como organismo de justicia corriente? Claro, como un organismo de justicia corriente. Vamos a hacer varias cosas, es decir, no es que no se esté defendiendo. Hay una carta firmada por más de 40 diputados dirigida al Tribunal Constitucional. Van a haber otras presentaciones. No voy a adelantar qué es lo que es. Va a haber presentaciones a organismos internacionales y seguramente van a haber presentaciones también ante la justicia chilena. Ahora, que el Tribunal Constitucional puede acordar el desafuero, claro, como una medida de fuerza política lo pueden hacer, lo que crearía un muy mal precedente, pero creo que puede ser una gota también que puede rebalsar el vaso. O sea, no es llegar que un Tribunal Constitucional, en este caso, por nada prácticamente, por nada, vaya a destituir a un diputado. Es decir, esto no tiene comparación, por ejemplo, con lo del intendente, no tiene comparación con la acusación constitucional contra el presidente Piñera, porque ellos sí que permitieron la violación de derechos humanos, y eso es gravísimo. Aquí, en este otro caso, lo que se trata es restringir el derecho de opinión de Hugo Gutiérrez. O sea, es muy grave desde ese punto de vista. Eso es lo que se trata de hacer. Y se quiere decir que son constitutivos de delito los Twitter. Oiga, leamos los Twitter, los millones de Twitter. Okay, sí. ¿A cuánto tendríamos que estar, si es que este fuera el rasero, a cuánto tendríamos que estar llevando al Tribunal Constitucional? ¿A cuántos diputados, además, o diputadas? ¿A cuánto? Entonces, no, es una cuestión muy absurda, pero el partido aquí, la defensa es, y estuvo muy bien el día lunes, organizaciones de derechos humanos, abogados de derechos humanos ya fueron también al Tribunal Constitucional, y no vamos a dejar tranquilo al Tribunal Constitucional, lo quiero decir. No vamos a dejar tranquilo al Tribunal Constitucional. Y seguramente este asunto se va a dirimir en marzo, pero no le vamos a dar credibilidad ni justificación a este Tribunal Constitucional. Y como digo, en el proceso constitucional lo que menos podría pasar es que no tengamos Tribunal Constitucional y armemos algo totalmente distinto que sí se dedique a armonizar las leyes, que es distinto. Sí, fíjate que estaba leyendo y claro, dice que la acusación es quema subversiva a un cuartel militar, instar a las tomas del metro. Esas son las acusaciones que le están haciendo Hugo Gutiérrez. Pero ninguna de esas dos es efectiva. O sea, por eso es como el informe este, el Big Data. Es otro Big Data. Claro. Dicen que tienen una grabación porque en unos disturbios que hubo en Iquique aparece en un rinconcito pasando, transitando el Hugo Gutiérrez. Eso lo ponen como prueba de que él habría ido a quemar el regimiento. O sea, es tan absurdo. Bueno, diputado, yo lo quería llevar al tema del plebiscito de abril por lo siguiente. Ayer Renovación Nacional se sumó a la UDI en el sentido de que van a ir por el rechazo a la nueva constitución. En la semana hubo un debate en respecto a la franja televisiva, que prácticamente el Consejo Nacional de Televisión obliga a los partidos a dar el espacio a la sociedad civil. Se insiste, no se ha resuelto el tema de paridad de género, no se ha resuelto el tema de escaño reservado. Hablábamos con el vicepresidente de la CUT, Eric Campo, el tema de que los dirigentes sindicales no pueden ser convencionales al integrar la convención. ¿Cómo está viendo usted, considerando que faltan dos meses, cómo está viendo usted el desafío para la oposición con todo lo que está pasando en torno a esto del plebiscito? Es decir, tres meses. Para afinar el carácter de la convención constituyente, el tiempo legislativo es más o menos hasta mediados de junio. O sea, no es antes del plebiscito. El problema está en que cómo usted llama a votar a un plebiscito sin por saber una convención sin saber cuál es el carácter, si van a haber escaños, si va a haber paridad de género, si van a poder estar poder ir los independientes y si va a poder estar los dirigentes sociales. Entonces, por lo menos la paridad de género tiene que conocerse antes del 8 de marzo, debería ser. Pero si no está, eso va a ser un aliciente para que sea más grande la movilización. Y en el caso de los escaños reservados, veo que hay poco movimiento. Eso está en el Senado en este momento. Está en el Senado. Debiera haber una preocupación mayor, porque si no se va trazando, igual por los que queremos ir a votar, y imagínense todo el mundo indígena o de pueblos originarios, está pendiente al respecto de qué es lo que va a pasar con eso, y podríamos tener el chascarro, digamos, que por no estar aprobado ellos no vayan a votar en el plebiscito o se resten, y le damos posibilidades a la derecha, ¿no? Y le estaríamos dando posibilidades a la derecha. No, yo espero que esto se solucione antes de abril, antes de la fecha del plebiscito. Todo eso tiene que quedar solucionado y totalmente esclarecido. Pero en este sentido, diputado, ocurrió algo importante durante la semana, que fue el anuncio de la constitución de un partido de los independientes. Así es. Que hasta donde se entregó, o sea, la información, había connotado bastante atención, había recibido adhesiones, y que lo encabeza una personalidad que, digamos, tuvo un papel destacado en una lucha por un derecho humano básico, como era la lucha por defender su honor frente a lo que habían hecho segmentos de la Iglesia Católica. Me refiero a Hamilton. Partido instrumental lo definió. ¿Cuál es la opinión que se puede tener respecto del intento de los independientes de constituir partidos? Porque generaría una situación bastante curiosa, nueva en Chile. Que yo creo que es. Yo creo que no es curiosa, compleja. No es curiosa ni nueva. Yo creo que todos los partidos se generan a partir de independientes. Y cuando ya generan un partido, dejan de ser independientes porque pertenecen a un partido. Eso también es cierto. Entonces no es tan nueva. Segundo, esto de los, ¿cómo dijo? Partido instrumental. Es que así lo definió James Hamilton, ¿no? Ya hay partidos instrumentales. El PPD se formó como partido instrumental, pero yo no sé si tiene. ¿Qué es lo que tiene de instrumental? O sea, que puedan ser instrumentalizados, otra cosa, pero instrumental, no sé. Es para un objetivo determinado, ¿no es cierto? Sí, la idea. Pero ¿cuál va a ser el objetivo? Perfeccionar la constitución para tener para rato como partido. Yo no me opongo que aparezcan partidos, tanto mejor que hayan partidos. Lo que sí me preocuparía es que no se aliente una dispersión mayor de aquellos que queremos realmente cambiar la constitución y dotarla de contenido realmente nuevo, realmente nuevo, y tomando en cuenta lo que se está manifestando por el movimiento social. Eso es lo que habría que tener cuidado. Entonces, en algún momento, si se constituyen estos partidos, bueno, que exista disposición a conversar, a ponerse de acuerdo, por lo menos en los puntos centrales que queremos imponer en la nueva constitución, porque eso se trata, ¿no? Pero no es novedad, ¿no? No es novedad ninguna de estas cosas. Si todos los partidos nacieron de independientes y son corrientes de opinión que se organizan, de personas que es independiente, pero que toman una doctrina, una concepción, y la hacen suya, y tienen que ser como todos los partidos, tienen que tener adherentes, tienen que tener estatutos, tienen etcétera, etcétera, etcétera. A propósito de eso, en las previsiones informativas viene, me parece, no sé si mañana, no sé si este lunes o el martes, también la conformación del Partido Feminista. No he escuchado bien si tiene también una definición instrumental o ya derechamente. Pero no tiene nada que ver instrumental, no es una cuestión que sea instrumental o no instrumental. En la práctica tiene que ser todos los partidos, todos los partidos son instrumentos de acción de corriente de opinión política. Esos son los partidos políticos. Oiga, presidente, a propósito de su preocupación por el trabajo de quienes están por esta nueva constitución, de quienes se dicen estar del lado de las demandas sociales, se presentó la propuesta de pensiones de Piñera, tal como se esperaba, que era natural parte de la estrategia, iba a estar este chantaje de decir, bueno, la oposición tiene parado el reajuste de no sé cuánto dinero a 780 mil chilenos. De hecho, el propio presidente creo que ayer puso un tuit diciendo eso, que estaba en manos del Parlamento el reajustarle a casi 800 mil familias sus... Pero había un trabajo en conjunto de una buena parte de la oposición, y nuevamente la Democracia Cristiana sale y empieza a negociar con el gobierno. Primero, tengo dos preguntas relacionadas con eso. ¿Es posible afrontar de manera más o menos unitaria esta propuesta de pensión que está haciendo Piñera? ¿Y qué pasa con esto de la situación de la Democracia Cristiana? Porque efectivamente dan los votos que requieren. O sea, lo primero que hay que decir es que también el proyecto de pensión está aprobado. O sea, el presidente está hablando un poquito fuera de tiesto. Está aprobado el proyecto de pensiones. Lo que pasa es que ahora tiene que aprobarse en particular. Y el gobierno ha mandado, a raíz de las protestas, ha mandado algunas indicaciones sustitutivas, no una en relación a todos los proyectos, sino que algunas, y creo que la única y principal es que eleva a un 6% lo que pagan o lo que tendrían que poner los trabajadores, que al decir de muchos, o sea, que tendrían que poner los empleadores, pero que al decir de muchos finalmente igual se va a cargar a los trabajadores. Claro, yo escuché que la oposición en la comisión rechazó este 6%, porque lo que está exigiendo la oposición es que el 6% vaya todo a reparto. Y el gobierno y la Democracia Cristiana quiere que una parte vaya a reparto y la otra parte vaya a las cuentas individuales. Entonces, ese es lo único que habría que zanjar, pero ya un proyecto nuevo no va a haber. Va a ser este mismo que está aprobado. Que podamos meterle indicaciones o aprobar o rechazar lo que dice el gobierno. Si los parlamentarios, lo repito, no tienen la facultad de elevar las pensiones, los parlamentarios tienen la facultad solo de aprobar o de rechazar o rebajar lo que dice el gobierno. Eso es. Entonces, cuando Piñera dice tienen que en sus manos está al elevar las pensiones, es mentira, no está en las manos de los diputados, está en las manos del Ejecutivo. Él es el que hace la propuesta de cuánto crecen las pensiones. Pero además está claro que con este proyecto las pensiones no suben. O sea, depende a 40 años más... No, depende de dónde vaya el 6% adicional. Pero es que independientemente de eso, diputado, porque digamos no está establecido que ese 6% o la parte del 6% vaya a ir directamente a mejorar pensiones de todos los jubilados. O sea, algunas mejoras parciales que si se va establecen. A reparto, sí podría en parte mejorar. Ahora, sin embargo, para que entre en régimen esta ley son varios años, porque el 6% ya son como 5 años que tienen los empresarios para pagarlo, ¿no? Y después para que entre en régimen todo. Entonces, la verdad es que una cosa muy diluida en el tiempo, y lo peor de todo es que remacha el sistema de AFP, lo deja intacto y no toca la AFP. Eso es lo más grave. ¿No? Y que es lo que la gente está reclamando. Yo quiero pasar un... Sí, vamos a dejarlo un par de avisitos para que nos podamos despedir. Don Hugo, ¿cómo está usted para su despedida de esta temporada, despedida de este programa en este 26 de enero? ¿Está listo? ¿Está listo y dispuesto? No, bueno, la gente, los trabajadores, los profesionales que vayan a tener una o dos semanas de vacaciones, que la disfruten. Pero me sumo a lo que decía al principio del programa Patricio, o sea, yo creo que desde el punto de vista periodístico, literalmente vacaciones no van a haber, porque todo lo que queda de enero está muy convulso, está muy complejo, es muy importante lo que pase, y durante febrero ya supimos por versiones oficiales y otras extraoficiales que el gobierno va a trabajar a fondo, pero también durante febrero se va a ir preparando todo lo que van a ser las movilizaciones de marzo. Entonces yo creo que la tensión periodística no va a bajar. Esa es la realidad del país, así estamos. Don Patricio. Yo reitero lo señalado, la tensión periodística no va a bajar en la medida en que la tensión social se mantenga, y nuestro llamado es a que las trabajadoras, los trabajadores de nuestro país mantengan la atención, mantengan la preocupación por los asuntos tan importantes que están ocurriendo, y que durante este periodo que media entre hoy y las elecciones para este plebiscito que está convocado para abril, no decaiga el interés por aportar a una transformación que es tan importante para nuestro país. Es decir, descansen los que puedan descansar bien, pero que ese descanso no signifique abstraerse y permitir que el gobierno haga lo que quiera durante el periodo de verano, no, porque el pretexto del gobierno es ese. Ellos van a seguir trabajando mientras ustedes paran. Nosotros no podemos parar. Bueno, a mí me parece que lo único que se ha ido a ocasiones es don Carlos. Lo felicitamos, porque veo que periodísticamente dice que él va a seguir trabajando, ¿no? Y el Pato también, pues, ¿sí? Yo quiero decir que dos preocupaciones, aunque estamos despidiendo el programa. Yo he tenido algún contacto, o se han apersonado conmigo algunos trabajadores del Hospital Barros Luco. Y ustedes saben que ahí ocurrió que una operación la terminaron con las luces de los celulares, lo que es gravísimo, ¿sabes?, para los pacientes. Y parece que esto fuera solo la punta del iceberg de las condiciones de trabajo que se están dando en el Barros Luco, que han pedido que como parlamentario ponga atención, y estamos poniendo atención en lo que podamos, o sea, vamos a tratar de ejercer nuestro papel fiscalizador, pero es grave porque la salud en general está pasando por una situación compleja, y es una de las discusiones de fondo que se va a dar también en el Parlamento, ¿ah?, con algunas reformas que ha enviado el gobierno, y que ahí sí que la oposición está bastante de acuerdo en un proyecto más de fondo para solucionar el tema de la salud, que yo creo que no va a ser tampoco bajo este gobierno, pero ya hay alguna mirada hacia el futuro. Y lo otro es que también en la zona sur, que celebramos la otra vez que la empresa que está instalando una cementera en la comuna del Bosque había paralizado y habían dicho que no, que se iban para siempre, que no lo iban a presentar el proyecto, y ahora de nuevo están pidiendo que se les autorice, están pidiendo, ¿no es cierto?, los estudios de impacto ambiental para instalarla de todas maneras. Eso puede ser una catástrofe ambiental en esa zona, ¿no? Una catástrofe ambiental. Y yo creo que es otra responsabilidad que tiene que asumir este gobierno. Que a pesar de que saben el problema que están generando, que pueden generar, están insistiendo en que se instale esa empresa, y se instala en un sitio que es de ferrocarriles, una empresa del Estado, que le arrienda a un particular para que cometa este desaguisado. Así que yo quería llamar la atención sobre esas dos situaciones que son, las considero graves. En el caso del Hospital Barros Luco, los neurocirujanos dijeron que no iban a hacer más cirugías hasta que no hubieran condiciones mínimas. Estamos despidiendo este programa. Quiero aprovechar de repudiar desde domingo a domingo este nuevo acto del gobierno de facto de Bolivia, que rompió relaciones con Cuba sin ningún motivo. Suspendió relaciones con Cuba sin ningún motivo. Y quiero saludar el Encuentro Mundial por la Paz y Antiimperialista que se realizó en Caracas con presencia de delegados de más de 150 países. Quiero también entregar nuestras condolencias desde domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo a la familia, a los amigos, a los seguidores de Armando Uribe Arce, quien fue panelista de Radio Nuevo Mundo durante muchos años mientras su salud se lo permitió, y también a Punta Arenas, a Marco Bahamonde López, un dirigente, un activista cultural, un hombre ligado a Radio Nuevo Mundo Patagonia, Radio Nuevo Mundo de Punta Arenas, así que el saludo desde acá. Estaremos de regreso el primero de marzo, entendemos, ah, mire, el primero de marzo, justo, el domingo muy importante, viendo todo lo que va a suceder para este 2020 que ya está en pleno desarrollo. Saludos a Francisco Espinosa, que estuvo en los mandos técnicos, Hugo Guzmán, Patricio Palma, Guillermo Teller, que están aquí en el estudio, Eric Campos, que estuvo en los contactos telefónicos, Javiera Reyes, también Natacha Figueroa y Macarena Vergara. Nos despedimos de domingo a domingo sin restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.